no tenga que ver contigo. Ya no puede ver que hablé con otra en la calle, porque te imaginas que tiene amores conmigo. Ya no puede ver que hablé con otra en la calle, porque te imaginas que tiene amores conmigo. Yo soy hombre y necesito enamorarme.